de Vicente Greco por el conjunto de Juan Maglio Pacho, El Perverso. Es claro que todo ocurrió en breve lapso y resulta difícil amojonar etapas que se mezclan en la historia, como sin duda en esta antología cariñosamente compaginada para rescatar nombres queridos e ilustrar una época en la que el tango pudo ser alternativamente amilongado o zarzuelero, pero aún no sentimental. Amor, por la orquesta de Vicente Greco, ahí nomás. La historia del tango está empedrada ciertamente de apellidos italianos. Algunos de ellos ilustran ya la primera época. De todos modos, es la incorporación del bandoneón con su carga de melancolía la que señala, creo, el ocaso del tango criollo y el nacimiento del tango porteño. Así nació el tango. Disculpe, chino, un momento si la vengo a interrumpir. Es que le deseo batir mi amor, pero no de cuento. Que del día que la juné me palpita el de la zurda, con una fuerza a la gurda que ando chalao por usted. Y como tendría el gusto de chamullarle, mi amor, antes de pasar calor quisiera batirle justo. Créame, por usted sola ando mal de las abecas. Capaz que me la doy seca si usted no me diera bola. ¿Y por qué se me hace a un lado sin considerar que al fin me tienen un berretín más triste que un encanado? Es que a mí me han hecho el cuento que usted es una mano brava, que acostumbra a dar la viaba diariamente por el vento. Y además me han chamullado que la labura en la draga y que es tirador de daga marca cañón registrado. Ese ha sido algún cabrero que de bronca me ha ensuciado. Y lo que me ven empilchao quisieran verme fulero. Pues si han de quedar de araca, que si aún arreglo lacito, no es para tirarle el carrito ni menos hablarle de faca. Ni soy un bacán cualquiera, justo es que no me confunda. Que unos viajan de segunda y otros viajan de primera. Y no ha manchado el potién, que yo estoy muy diferente. Que solo paseo entre gente, que esté cambiado de tren. Manche este saco a la moda partido hasta el espinazo, que está batiendo esquinazo pa'l reo que me incomoda. No atienda cuentos, mi vida, de cualquier farabute. Conmigo estará de bute si me acepta la partida. Tendrá sin sacar la cuenta de todo como en botica, y hasta un bulín más sofica que el tango de los 50. Pa' su mal habrá remedio, de nada se ha de quejar, y si se quiere amurar no le ha de faltar ni medio. Que si hoy me estoy laburando, por usted mi alma le juro, si mañana no laburo tal vez le pase raspando. Con poema de José Bettinotti, recitado Raúl Rinaldi, con el fondo musical de El incendio de Arturo de Bassi, la orquesta del maestro Vicente Greco del Arrabal. Este muestrario ha sido preparado por el inquisitivo Norberto Folino, sin alardes historiográficos y con mucho criterio ecléctico. Reúne por lo demás música y versos, los últimos, en la voz joven y precisa de Raúl Rinaldi, porque aparte de rescatar el pasado, se propone crear el clima emocional fuera del cual estas piezas de archivo y de museo, todavía también de baratillo y de rebusque, compartirían frías erudiciones. Adiós, prenda. ¿Quién fuera jardinero para plantar en su maceta un nardo? ¡Insolente! No se enoje, monada. No sea tan mala con quien la quiere. Si no me deja en paz, voy a llamar al vigilante. ¿Para qué? Para que lo lleve por faltar a la moral. Ah, perdone. ¿Usted había sido la señora Morán? ¡Qué gracioso, eh! Ya lo sé. Desde chico he sido muy gracioso. Bueno, déjeme seguir mi camino. Escuche, vea. ¡Déjeme le dicho! Pero, oiga... Vea mi prenda, oiga por favor. Usted no sabe cuán grande es mi amor. Sin dejar el paso libre le ruego a usted, porque algo grave le puede suceder. No sea mala y escúcheme a mí, algo que le puede a usted convenir. Le pido a usted se deje de afinar, porque le puede a usted pensar. Señorita, me deja usted abatatado, no comprendo lo que usted me dice. ¿No conoce usted la ordenanza sobre la moral? No le he oído nombrar. Se debe respetar a la mujer. ¿A la mujer de quién? A la mujer que transite por la calle. ¿Quién lo dice? La ordenanza la prohíbe. La ordenanza también prohíbe escupir en la vereda y sin embargo todos escupen. Supongo que no me tomará usted por vereda. No lo he pensado, señorita. Ah, bueno, tenga cuidado y no se resbale, ¿eh? ¡Caray! No sé por qué prohibir a un hombre que le diga un piro por una mujer. ¡Gibón! No hablar, porque si no, 50 le pueden hacer pagar. Estar callado no voy a poder. Mucho respeto se debe tener. Mucho cuidado. Ya me he dado cuenta, si no, 50 habrá que pagar. Caramba, digo, eso de pagar 50 de la nación es algo peliagudo, ¿eh? Si usted es hombre de criterio, debe darse cuenta que nosotros no somos órgano de manubrio. ¿Por qué lo dice, hermosa? Porque en cuanto ven a una mujer que quieren tocarla, sería mejor que tocaran el órgano en San Francisco. Ah, el órgano, cómo me gusta tocar el órgano. Lo he tocado mucho en el Brasil, en la iglesia de San Petronio Abad. Bueno, basta de charla y déjeme seguir mi camino. No se vaya, que tengo que hablarla. ¡Caray! Parece un jalatero por la lata. No crea, morochita. Soy confitero y por eso me gusta el dulce. ¡Galaza! No te grata, tenga compasión, porque la quiero con todo mi amor. Parece que usted me la viene a contar, y así nomás no me la voy a tragar. Si me permite la acompañaré, y es que compromiso no tiene usted. Solita soy, se lo puedo jurar, y puedo su amor aceptar. bonita ilusión. ¡Callar! ¡Chinón! ¡Porque puede costarle 50 de lana peor! Siendo dueño de tu cariño, ¿qué me importa los 50? Usted no me ha comprendido. Quiero decirle que si lo llevan a la comisaría, pagará 50. Arreglándolo los dos será la mitad. ¿Se da cuenta? Ah, sí, sí, sí, se da cuenta, ese campeito. Esta volada no se escapará. Los 25 tendrá que aflojar. Vamos, mi vida. Estamos presurosos. Qué rato somos todos. Vamos a pasar. Encuadran estos trabajos en un género que encuadran, perdón, que encuentra correspondencia y analogías literarias en los cuentos de Fray Mocho y en los diálogos de compadres abundantes del ufandismo que cultivaron no pocos escritores populares, tales como Florencio Iriarte, Juan Manuel Pintos, Roberto Lino Cayor y, por supuesto, Villoldo. Su gracia chispeante se conserva, por lo demás, fresca y vigente, sobre todo en Cuidado con los 50, cuya vivacidad no solo reclama la antología, sino también la reposición escénica. Y por último, de Ángel Villoldo, por los esposos Gobi, los padres de Alfredo Gobi, violinista, el violín romántico de tango, Cuidado con los 50. Comunicate con nuestro programa en Catamarca 03833-422251, 03833-424223, en La Rioja 03822-427067, 03822-427090. Así nació el tango, con la conducción de Héctor Yavén. Dos hermanas provincias unidas por un mismo fin, la literatura y la música de nuestro tango. Así nació el tango. En la historia del tango, no todos fueron españoles, italianos, argentinos. También los hubo judíos. Los judíos y el tango se habían visto la cara por primera vez en los prostíbulos en aquellas primeras décadas del siglo XX, en que la Varsovia, luego rebautizada Ziwi Midgal, se erigió en la mayor organización rioplatense de rufianes. En los burdeles, el tango alegre de la Guardia Vieja, retozón, travieso y picaresco, como lo describe Luis Adolfo Sierra, y luego el más reflexivo y sentencioso de los años 20, aportaba clima de fiesta y entretenía la espera, o encendía el deseo en la artificial pareja de cliente y prostituta, probablemente una hebrea cautiva, para mejor satisfacer el propósito. Entre tanto, la inmigración seguía trayendo violinistas judíos de Polonia, Rusia o Rumania. Moliendo su cruel desilusión, rodando van los recuerdos de mi vida. Mi vida gris, que no tiene ya canción, ¿dónde estarán los que fueron compañeros? Mi amor primero y un claro anochecer, y ese silbido llamando de la esquina hacia el calor de aquel viejo café. ¿Quién sabe dónde está lo que perdí, loco de afán? Del tiempo que pasó, solo quedó un tango más. Tan solo un tango más que trae fracaso de no ser cansancio de mi andar. La vida que al rodar solo dejó un tango y nada más. Solo un tango más que trae fracaso de no ser cansancio de mi andar. La vida que al rodar solo dejó un tango y nada más. De Carlos Weiss, Armando Lacava y Tonati, la orquesta del maestro Carlos Di Sarli, con la voz de Jorge Durán, un tango y nada más. Aceptar que un hijo se encaminara hacia el tango no implicaba solamente renunciar a un anhelo artístico visto como superior, adornado por el prestigio de la música clásica. El tango significaba también la asimilación, la probable dilución de la identidad judía en un medio ajeno, extraño, y el peligro de la deserción definitiva causada por alguna mujer no judía, alguna goy. Pero el grado de resistencia de los mayores dependía de los valores imperantes en cada hogar, de su religiosidad, de su ideología política. Llevaba la noche y el amor en la boca, carnaval en su coche, la paseaba triunfar. Serpentina de mágico vuelo fue su amor de una noche, serpentina que luego arrastró mi dolor. Enredada en las ruedas de un coche, cuando el corso en las sombras quedó. Otra vez carnaval, en tu noche mecita, la misma bonita y audaz mascarita. Otra vez carnaval, otra vez como hacer sus locos amores. Le vuelvo a creer y acaso la llore mañana otra vez. amores le vuelvo a creer y acaso la llore mañana otra vez. De García Jiménez y Carlos Di Sarli, el maestro Carlos Di Sarli con la voz de Jorge Durán, otra vez Carnaval. Notablemente, en la mayoría de los judíos que, a pesar de todo, se volcaron al tango, perduraron sus rasgos distintivos de identidad. Pese a su marcada asimilación cultural, rara vez se atrevieron a abandonar la pertenencia a la comunidad hebrea. Si bien veremos el caso de un bandoneonista judío que se convirtió al catolicismo. Frecuentemente conservaban el yiddish como un patrimonio diferenciador, aunque podía ocurrir que no lo hablaran fluidamente o solo marcharan términos y expresiones sueltas. Se mantenían en alguna medida apegados a las tradiciones, esfera a la que podía quedar reducida la religión. Es probable que para Año Nuevo y el Día del Perdón se dejaran ver por la sinagoga. Para casarse, elegían en la mayor parte de los casos una mujer judía, lo que también significaba que las judías no los elegían a ellos. Eso formaba parte de una especie de acuerdo tácito entre judíos y gentiles, si se excluye a los recalcitrantes de uno y otro lado. Ese acuerdo parecía decir: somos diferentes, podemos convivir y hasta apreciarnos y querernos, pero el casamiento es otra cosa, quizá porque se celebraba ante Dios y el de católicos y judíos no es el mismo. Te vigila y la luna alerta está. Sueña, que ni el mar, ni las estrellas, ni la luna, ni la noche de mí te alejará. De Roldán y Ranieri, que no sepan las estrellas, Carlos Di Sarli, y la voz de Jorge Durán. A pesar del contexto integrador, la diferencia de ser judío se manifiesta plenamente en el tango. Solo en pocos casos el judío será primera figura. La mayoría se conformará con formar parte de las orquestas como instrumentistas, con lo que el público no los identificaba. Solo estudiosos y entendidos conocían la composición de los conjuntos y valoraban a cada uno de sus músicos cuando eso era posible. Ni en las presentaciones radiales, ni en las etiquetas de los discos de pasta, se detallaba la formación de las orquestas. De tango, como romántico y dulzón. Me inspira tu violín, me arrastra el alma, tu compás me arrulla el bandoneón. Melancólica casita, suspirando amor, le di en tus puertas mi querer. Y en tu criolla ventanita, recostada al sol, rompió mis cuerdas a la todo mi drama está en tu voz, manos en adiós, labios de carmín. Por ella y por su amor me hiciste tango, como soy porteño y bailarín. ¿Qué importa el sueño que a mis pupilas roban las mentiras horas de bailar sin calma? Porta el miedo de dar la vida si encontrar el beso que me pide el alma. Hoy sé que fueron tangos de amor y copas, golondrinas locas en mi corazón. Porteño y bailarín me hiciste tango como soy. Romántico y dulce. De Héctor Marcoy y Carlos Di Sarli, porteño y bailarín. Carlos Di Sarli, la orquesta. Jorge Durán, el cantor. El gran público solo distinguía al director y a los cantores. Precisamente las dos funciones en las que más raramente aparecen judíos. Incluso los iniciados se sorprenden al enterarse de cuántos judíos hubo en el tango, porque ni aun ellos reparaban en esos músicos casi anónimos que nunca figuraban en el cartel, ni siquiera cuando escribían los arreglos, como en los casos de Ismael Spitalnik, Julio Medovoy y Miguel Nijenson. Y hoy nos acompaña, olvidé decirlo, nuestro operador José Puglisi, amante del tango. me pidió si podíamos seguir escuchando al maestro Carlos Di Sarli con Jorge Durán. Cantó en mi ramazón y el árbol sin flores tuvo su flor. Como el clavel del aire, así era ella, igual que una flor. De Silva Valdés y Juan de Dios Filiberti, clavel del aire, Carlos Di Sarli con Jorge Durán. Dado que los judíos se destacaron tan marcadamente en la vida comercial, extraña que, salvo excepciones, renunciasen a la formación de sus propias orquestas, teniendo en cuenta que un director podía ganar hasta 10 veces lo que sus músicos individualmente. Lo que quizá no podían permitirse esos instrumentistas judíos era el grado de exposición que debía soportar un director o un vocalista, en contacto directo de inmediato con el público. La masa orquestal les ofrecía, en cambio, amparo e indiferenciación. De todas formas, también vale considerar que la mayoría de los judíos eran violinistas y que el violín era el instrumento con el que menos fácilmente se llegaba a la dirección, porque el papel conductor de la orquesta correspondía al piano, casos Carlos Di Sarli, Osvaldo Pugliese, José Basso y muchos más, o el bandoneón de Pedro Laurens, Aníbal Troilo, Eduardo del Piano. De todos modos, desde Antonio Rodio hasta Enrique Mario Franchini, o de Roberto Cerrillo a Alfredo Gobi, estaba demostrado que también un violinista podía portar el rótulo de director. Thank you. atrás de ti. Como un eterno soñador, quise alcanzar tu amor para abrazar mi fe. Rodé y entre mis lágrimas ahogué los dulces pétalos de luz que deploraban en mi cruz. Por ello me negué a la vida, por ti me resigné al dolor. Yo, que de rodillas a tu alma quiero amar, tus labios me dirán adiós. De Héctor Marcó y Carlos Di Sarli, tus labios me dirán. El maestro Carlos Di Sarli con la voz de Jorge Durán. Por LRA 28 La Rioja y LRA 27 Radio Catamarca, dos provincias hermanadas con el ritmo del 2x4. Estamos compartiendo Así Nació el Tango con Héctor Yavén por FM 102.5 MHz para la ciudad de La Rioja y AM 730 kHz y FM 103.3 MHz para Catamarca. Así nació el tango. Los seudónimos también contribuyeron a ocultar el enorme aporte judío al tango. En el caso de los cantores, prácticamente ninguno utilizó su verdadero nombre ni lo reemplazó por un nombre artístico, que también sonara israelita. A nadie se le ocurrió llamarse David Levin o Rebecca Silver. La orquesta de Manuel Buzón tuvo a mediados de los años 30 un cantor que comenzó presentándose como Roberto Sheman. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola? Sí, buenos días. ¿Cómo andás? Ya ven, te habla Ricardo. Ah, hola Ricardo, ¿qué tal? Bueno, estoy escuchando aquí y regresando a aquellos años del 40, nada menos que con el gran maestro Carlos Di Sarli, ¿no? Bueno, sí, acá Sí, a título informativo, sí. A propósito de Di Sarli, un músico riojano, violinista, Santiago Wilson, vivió muchos años allá en Buenos Aires y tuvo algunas actuaciones en la línea de violines del maestro Di Sarli. Y luego don Santiago Wilson ya vino a quedarse aquí en La Rioja y ingresó a la orquesta típica El Pibe Moreta, la mítica agrupación orquestal de tango de aquellos tiempos, y estuvo también junto a Santiago, mi viejo, don Rodolfo Quiroga. Rodolfo Quiroga. Así que hay mucha gente que a lo mejor no sabe, y quienes vivieron aquellas épocas de los bailes inolvidables aquí en nuestro medio, ya ven, ¿no? Bueno, yo soy uno de ellos, ¿no? Vos sabés que mi nacimiento fue en Buenos Aires, pero... Ah, sí, no, era para informar, así, para muy lindo. Refrescar la memoria, ¿no? Bueno, muy lindo, sí, Ricardo. Ya ven, sí. Recién dijiste que te pidió, trabajé varios años con él, Puglisi. José Puglisi. Con el maestro Di Sarli, pero había que preguntarle a Puglisi si Cayetano Puglisi, primer violín de Varienzo durante muchos años, es abuelo de él, ¿no? A ver, bueno, se ha perdido un poco el linaje familiar. ¿Sí? Posiblemente por el apellido, ¿no? Porque no es un apellido muy común, Puglisi, no, de ascendencia de italiana, Puglisi, ¿no? Claro, sí. Bueno. Pero de cualquier manera vamos a darle el crédito. Porque como voy un violinista, es un buen operador. Muy bien, hermanito. Un momento, Ricardo. Sí, Te comunico que estamos interprovincial ahora, ¿no? Te habrás enterado que los avances, que estamos con nuestra colega LRA 27, la radio Radio Pública Nacional Catamarca. Claro, claro. Y ya les he mandado el saludo al señor director Ricardo Juárez. Así que estamos esperando una contestación. Ah, muy bien, muchas gracias. Ya ven, No, al contrario, el agradecido soy yo. Tengo muchos amigos ahí en del tiempo de la vieja LW7, ¿no? LW7. Sí. De Radio Splendid. A seguir entonces en esto que es tan lindo, tan atrapante de escuchar nuestros tangos y especialmente aquellos del 40, con este cantorazo sanjuanino Jorge Durán, ¿no? Sí. Me animé, Ricardo, si comenzaste a escuchar de un principio, cuando recién comenzaba el tango, aquellas orquestas viejas del fonógrafo, sí, sí, de los esposos Gobi, de Pacho, de Greco, y me aventuré, digo, para darle un matiz diferente, porque el tango no empezó en el 40, ¿verdad? Se fue modificando, se fue haciendo más elegante, más bailable, pero el comienzo de todo esto, de los años 10, de los años 20, también es lindo, sí, recordarlo, ¿no es sí cierto? Está bueno. Muy bien que hagas eso, Bueno. Muy bien. Gracias. Agradecido, Gracias. Hasta luego. Un abrazo, Javier. Muchas gracias, Al contrario, el agradecido soy yo. Ya. Bueno, gracias, Rodolfo Quiroga, un hombre de nuestra radio, con tantos años de su famoso Cielo de Luna Hipercal. Y cómo no podía ser de otra manera, siendo que en la familia se cultivaba el tango. Voy a comenzar leyendo desde el principio, porque quedé un poco descolocado. A nadie se le ocurrió llamarse David Levin por los cantores, o Rebeca Silver. La orquesta de Manuel Buzón tuvo a mediados de los años 30 un cantor que comenzó presentándose como Roberto Sheman, pero pronto cambió su nombre por el de Roberto del Mar, en una suerte de traducción del suyo al español. Del mismo modo, Leoncito Zucker varió hacia Roberto Beltrán cuando Celedonio Flores le dijo que un cantor de tango no podía llamarse de aquel modo. Una regla no escrita establecía que nombres italianos como Fiorentino, Corsini, Maizani, Mercedes Simones eran aptos para cantar tango, pero que Rosa Spruck o Rosita Montemar o José Roberto Goldfinger, Carlos Aguirre, no debían adoptar algún seudónimo adecuado. Voy mirando atrás y al comprobar que el tiempo nuevo se llevó la franja, el taco militar. Yo voy notando aquí en la sorda, el corazón me hace una burla. Nada duele tanto como ver desenrollar del caracol el hilo de la juventud. Adiós glicinas, emparrados y malvones, todo, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel en el que yo cantaba mi primer canción? Y aquellos patios donde pronto conquisté aplausos tauros, los primeros que escuché. ¿Dónde estarán Traverso, el cordobés y el Noy, el pardo Augusto Flores y el morocho Aldao? Así empezó mi vuelo de zorzal. Los guapos del abasto rimaron mi canción. Soy aquel cantor del arrabal, jilguero criollo que pulso la humilde musa de Percal. Me acuerdo de hace 20 abriles, de aquellos bailes a cantines, cuando en una oreja iba colgado como un hachazo en el costado la mancha roja de un clavel. Muchacho, todo lo ha llevado

aprendí filosofía, dados, timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. De Enrique Santos Discépolo y Mariano Mores, Cafetín de Buenos Aires, la voz de Roberto Goyeneche con la orquesta típica porteña. En general, la letra de tango ha tratado con benevolencia al inmigrante peninsular, descrito como laborioso y honrado, pero el caso del judío debió de resultarle más difícil de encarar por el embarazoso. Podía haber optado por presentarlo como sacrificado y con sed de perfeccionamiento y progreso, como hizo el poeta popular Héctor Gagliardi en El Rusito. O haber canalizado sentimientos antijudíos, pero prefirió no hacerlo, ni lo uno ni lo otro. Sin embargo, la execrada figura de Judas aparece en varios tangos. Ojos muertos, Judas, igual que Judas. Ninguno, por cierto, de gran éxito, como una representación algo indirecta del odiado. Inversamente, como un alegato contra el prejuicio, fue concebido el tango Judía, de Osvaldo Pugliese y Antonio Velaz, de curiosa gestación, mientras que Rebeca de Villa Crespo, de Roberto Pancera, fue una simple ofrenda de enamorado. Que fue en otros tiempos la más papa pitanguera, y en esas noches tanguera fue la reina del vestir. Ella no tiene pa' ponerse ni zapatos ni vestido, anda enfermo y el amigo no ha aportado para morir. Ya no tienen sus ojos esos lindos resplandores, y en su cara los colores se deben palidecer. Anda enferma, sufre y llora y mancha con sentimiento de que así es verba y sin vento más mira y la bajé. Y cuando de los bandoneones se oye el chamullo de un tango, pobre capucha de blanco, siento en su alma vibrar los recuerdos de otros días, de placeres y de amores. Hoy solo son sin sabores que la invitan a llorar. A falta de letras de tango que los reflejaran, los judíos tuvieron en los años 30 su propio trovador, Hebel Katz, apodado precisamente el Gardel judío. La presencia numerosa de judíos en el mundo del tango se insinúa en la década de 1920. pero alcanza su apogeo en los tres decenios siguientes. Por último, de Juan Carlos Cobian y Pascual Contursi, El Motivo, la voz de Roberto Goyeneche con la orquesta típica porteña. La historia del tango judío es inmensa. Trataré de hacerlo lo menos posible en mucho tiempo, si tenemos la oportunidad de seguir en nuestra querida Radio Nacional. Tango judío lo escribió Julio Nudler. Nació en Buenos Aires en 1941, tras licenciarse en Economía Política en la Universidad de Buenos Aires y ganar una beca alemana de posgrado. Inició su carrera en el periodismo. Fue editor de economía en el diario La Opinión de Jacobo Timerman y corresponsal de Clarín en España. A partir de su regreso al país en 1981, se especializó en política internacional. En la noche, latigazo de alarde burlón, compadreando de gris sobre el coche, en las piedras de Constitución, en la zurda amarrada la rienda, se amansó el colorado redomón, y como él se amansaron siempre andas bajo el freno de su pretensión. Vamos al son de tu trancolerdo, vamos cargao con sombra y recuerdo. Camino al tiempo olvidado, vamos atravesando el pasado. Vamos por viejas rutinas, tal vez de una esquina nos llame René. Vamos que en mis aventuras viví una locura de amor y suicé. Sombrero, ya ni silba la vieja canción, pues no quedan ni amor ni viajeros para el coche de su corazón. Vamos al son de tu trancolerdo. Vamos, cargao con sombra y recuerdos. Vamos,

de Francisco Canaro, Ivo Pelay y Mariano Mores, con las voces de Jorge Valdés y Horacio Palma, grabado en 1961, la orquesta del maestro Juan D'Arienzo, Adiós, Pampa Mía. Puro grupo que vas a velarme la vida, sobrecorrido la nieve, manejando con mal comer. En esta lucha del morfi hay tan solo una salida: tener las fichas bajas y una bonita mujer. Lo demás es puro cuento, tiene la puntada sin hilo. Las razones del más fuerte, tenelo por buen saber. Podrá ser hombre instruido, laburante o tiripido, pero sin ventos ni pinchas, vos no tenés nada que hacer. Con un mango en la cartera y un enfilche dominguero, tu estampa de por Dios feo se transformará en señor. Serás todo un caballero de alta alcurnia milonguera, pero al dar la carrera deja a un lado tu corazón. Esta vida es puro grupo, cotirrullo y vaselina, y por rebatir el justo yo que entre siempre placer. Me engrupieron los amigos y me cacharon las minas. Era un día cansado, de todo piqué en la punta y gané. Upa, que más se dio la racha y hoy soy bacán distinguido. Tengo razón, prepotencia, soy dueño, señor y juez. Vos que manchas mi pasado y cura bien lo que he sido. Me despinte y gastas y haceme cuento después. De Alberto Tabarossi, Carrera y Sotelo, la voz de Alberto Chago, grabado en 1956, Esta vida es puro grupo, la orquesta del maestro Juan D'Arienzo. Dicen que soy un perdido, que llevo el paso cambiado. Dicen que voy a estar aviado, pero no saben por qué. Si hoy amanezco mareado y hago reír a la gente, es pa' borrar de la mente la angustia que hay en mi ser. Caña, con tu líquido que quema, voy arrastrando mis penas y soportando el dolor. Tania, dicen que sos un veneno, la vida sí que es veneno, si no se alienta un amor para poder olvidar. Quiero marearme con caña, si la vida ha sido urania, es amargo recordar. Dicen que soy un perdido, porque tomando y tomando mi juventud voy dejando al pie de algún mostrador. Pero la gente no sabe que cuando estoy divertido, con mi corazón oprimido, tan solo piensa en su amor. Sirva más caña, patrón, llene hasta el borde mi vaso. Si mi vida es un fracaso, hoy me quiero desahogar. Vamos, quiero marearme con caña. Si la vida ha sido urania, es amargo recordar. Desvisa, Araujo y Mónaco, con la voz de Armando Laborde, grabado en 1954, Caña, la orquesta del maestro Juan D'Arienzo. Comunicate con nuestro programa. Mensajes 3822-559057, lra27.com.ar y lra28.com.ar. Así nació el tango, con la conducción de Héctor Yavén. Decía el maestro Osvaldo Pugliese: mi estilo es una herencia cultural de aquellos autores. Mi forma de tocar suena mucho a Francisco de Caro, exquisito creador de una riqueza musical no superada. ¿Cómo pude llegar más bajo que vos, tan maula y tan ruin? Yo no sé cómo puedo aguantar tan lejos de Dios, tan lejos de mí. Me llevaste como a un niño de la mano para hundirme en el pantano de tu infamia y tu vivir. Esto es atroz, fíjate bien, he llegado por vos. Mi vida es la ruina que tiembla y se agita, los ojos me sangran de tanto llorar, todo por tu culpa, víbora maldita, que sos mi locura, que sos mi penar, mi madre que sufre sin decirme nada, no puede alejarme de mi perdición, porque tengo el alma junto a tu mirada, y porque no puedo vivir sin tu amor. Cuando decí por favor, me vas a tener mordiendo tu amor. ¿Hasta dónde me vas a llevar? arrojado a tus pies mis ojos de horror. Yo prefiero que me mate de un balazo, que me arranques a pedazos con mi cobarde corazón. No puedo más con mi vivir, porque es peor que morir. Madre que sufre sin decirme nada, no puede alejarme de mi perdición, porque tengo el alma junto a tu mirada y porque no puedo vivir sin tu amor. The Rubinsteins, con la voz de Alberto Morán, grabado en 1950, Cadenas, la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese. Adviértase que nuestro repertorio es consecuencia de aquella raíz inicial. Nosotros nos apoyamos en ese repertorio cuando surgimos hacia 1939. Esteban Gilardi, integrante del conjunto del maestro Osvaldo Pugliese, grabado en 1950, un homenaje a su músico también, contrabajista, Don Aniceto, la orquesta del maestro Pugliese. Al tono de Cariano, Pugliese agregó un ritmo más picado, acentuadamente bailable, de acuerdo con las necesidades de los bailarines del 40, ya acostumbrados a la mayor velocidad impuesta por el otro maestro, Juan D'Arienzo.

de Citano, grabado en 1950, la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese, El Tobiano. Aunque con anterioridad probó otros cantores, recién con la incorporación de Roberto Chanel en 1943, la orquesta adquirió un perfil vocal propio, que se acentuaría con el agregado de Alberto Morán. Gomila, con las voces de Alberto Morán y Roberto Chanel, grabado en 1947, El Mareo. Final por hoy. Quien les habla, Héctor Yavén, los convoca para el próximo encuentro, como siempre, por nuestra radio nacional La Rioja y con nuestra hermana provincia de Catamarca, LRA 27, Radio Nacional Catamarca, la radio pública. Gracias. Hasta aquí hemos compartido Así nació el tango, el programa del señor Héctor Yavén, por LRA 27 Catamarca y LRA 28 La Rioja. Radio Nacional, un momento con la música ciudadana.